cuando un poeta se enamora, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como vivo y caliente le perfora el corazón. Una palabra como miedo a morir, miedo a morir, lo paraliza. Los poetas no se rinden jamás. Diez de la mañana, 9 minutos, tiempo de irnos al litoral norte del país para ese contacto cotidiano con nuestro compañero que está recorriendo los distintos departamentos acompañando al diputado Eduardo Rubio, hoy en Salto. Buen día, José Luis Vázquez. Buen día, Hernán, buen día para toda la audiencia de la 36. Exactamente, estamos en el departamento de Salto, llegamos anoche, tarde, aquí fue la jornada ayer, fue muy extensa, hubo muchísimo, muchísimo trabajo en los medios de prensa y muchos kilómetros además recorrido con un norte que nos esperó con una temperatura que es bastante, bueno, los primeros calores suelen sentirse más. Hubo mucha temperatura en el día de ayer y fue muy larga la jornada, pero muy productiva también. Y bueno, y hoy amanecimos en el departamento de Salto con mucha actividad prevista para el día de hoy, porque ya comenzó en el Canal 4 esta mañana, a las 9:15 estábamos en Canal 4 con el diputado Eduardo Rubio. Estaba el candidato también de aquí del departamento de Salto, Luis Gómez, dirigente sindical, acompañando al diputado. Y nosotros estamos con Rafaela Rodríguez también de Paysandú, acompañando al diputado. Estuvimos en Canal 4, ahora está previsto para las 10:30 de la mañana en Radio Tapey. Luego viene Canal 8, después viene otro canal también, Nueva Era, las primeras horas de la tarde. Y va a terminar la jornada del día de hoy con una actividad en Plaza Artigas con militantes y simpatizantes de la Unidad Popular, lo que pretende ser una volanteada allí, pero también un acto con la palabra del diputado Rubio, con toda la gente que se presente en Plaza Artigas, para la que ha habido... una propaganda con autoparlante, va a haber volanteada, ya hubo, pero va a haber otra en horas de la tarde y va a tener la palabra del diputado Eduardo Rubio con militantes de aquí, departamentales, de la Unidad Popular, particularmente de la 326, y también simpatizantes, ¿no?, que puedan llegar a Artigas. Yo quiero compartir con ustedes lo que fue la actividad de Bella Unión ayer, un Bella Unión que vive una crisis que no se trata de un retorno a ella, es una crisis que nunca se fue, podríamos decir, más allá de que se haya hecho un lavado de cara con algunas cosas bonitas que se pretenden ver en... por ejemplo, cuando uno ve el barrio Las Láminas, de esas casas coloridas y todo, que se ha hecho un trabajo, pero hay otro asentamiento que está en peores condiciones que el peor momento de Las Láminas. Entonces hay una pobreza que nunca se fue de Bella Unión. Sí. Pero además esto se agrava cuando uno ve que la gente revuelve la basura. Por ejemplo, hemos visto más de un caso, lo hemos compartido a través de las redes sociales, de gente revolviendo la basura en Bella Unión. Sí. Una ciudad que tiene 3.000 habitantes, uno puede concluir que hay una crisis estructural ya, porque hay como dos Bella Unión, ¿no? Hay uno que está con una pobreza tremenda y después un núcleo muy reducido está bien, pero la mayor parte de la gente tiene problemas. Tiene problemas de todo tipo. Hay problemas de trabajo. Los peludos quedan sin trabajo. Cerró Greenfield, cerró Calagua, cerraron las fuentes de trabajo, cerraron. Y las pocas que habían, por ejemplo, la zafra de la caña de azúcar, cada vez es más corta y además se paga menos, ganan menos. Las autoridades de Arbor no están en Bella Unión, no están en el terreno, están en Montevideo, no conocen mucho, según los trabajadores, dice, últimamente todos los que vienen a conducir las cosas que afectan nuestro trabajo no saben del tema. Y bueno, uno puede ver en Bella Unión muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, lamentablemente, y uno, si quiere mirar hacia adelante, no ve un horizonte claro, ni para esos jóvenes, ni para aquellos veteranos que se quedan sin trabajo en una edad difícil para conseguir trabajo, pero si uno mira la ciudad ve que no tiene. Yo ayer no tiene posibilidad de conseguir otro trabajo. Yo ayer decía en una salida anterior de que había mucha gente que se iba de acá, la mayoría se van de Bella Unión. A Brasil, decías, Brasil. Brasil, sí, y en el mejor de los casos en nuestro país, en Canelones, por ejemplo. Por lo tanto, es una situación muy, pero muy difícil. Hablamos nosotros con Juan Carlos Silva. Juan Carlos Silva es candidato de la lista 326 por el departamento de Artigas, es cortador de caña, tiene a su familia trabajando con él, tiene a su compañera, tiene a uno de sus hijos trabajando con él, cortando caña, pero él nos decía que ya la zafra de caña no es lo mismo, es mucho más corta que la zafra de caña de hace unos años atrás, y además se paga menos porque la caña, cuando está recién cortada y la utilizan, tiene un precio, pero a medida que van pasando las horas, y en algunos casos van pasando los días, vale menos esa caña. Cuando cuando está fresca la caña recién cortada, tiene un precio que es el máximo, pero después que pasa unos días y se va secando, sirve para otra cosa y va bajando su precio. Y él dice, no es lo mismo, ganamos menos y la zafra es mucho más corta. Y además se planta menos caña, porque dice, no hay un solo de los últimos años que hayamos llegado a las 10.000 hectáreas. Quedan 6.000, 7.000 hectáreas y allí se quedó. De ahí no vamos a pasar, dice. Es probable que baje un poco más en la cantidad de hectáreas plantadas de caña. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes y vamos a escuchar a partir de este momento. José Luis, entonces, un apunte, sí. Déjame decirte antes que presentes lo que vamos a escuchar. Sí. Está escuchando y escribiendo José Lo Borges, que nos señala, nos adelanta a lo que quieras agregarnos, además, antes de ir al audio, cómo sigue la agenda de ustedes hoy. Él nos pone que hoy a las 5 de la tarde va a estar el diputado Rubio en una reunión con vecinos en Guichón, en el barrio Sineu. ¿Hoy? Él me pone hoy, sí, José lo está escuchando, creo. Dice, hoy a las 17. No. ¿Será mañana esto, hoy entonces? No, hoy no, porque nosotros a las 7:30 de la tarde de hoy, ajá, tenemos un acto acá en la Plaza Artigas. Ah, bueno, entonces capaz que está confundido de día, Joselo. Si está escuchando. Es probable que sea mañana, porque mañana vamos a estar en Paysandú. Claro, no van a estar solo entonces en la capital sanducera, van a ir a Guichón también, por ejemplo. Tengo dudas. Hemos estado en contacto con Joselo Borges ahora de mañana. Ajá. Queremos, lo que pasa es que estamos todos separados en este momento. Claro. Y no tengo posibilidad de comunicarme ahora, en este momento. Pero para poder... Se irá confirmando. Se irá confirmando en el transcurso del día. Más que nada hablar con Martín Andrada a ver si está previsto Guichón para mañana o no. Claro. Yo no lo tenía, pero me han dicho más de una persona que íbamos a ir a Guichón, pero yo no lo tenía previsto de antemano, ¿no? Bien. ¿Cómo siguen entonces? Bueno, mañana Paysandú, hoy siguen todo el día en Salto. Todo el día en Salto. Es probable porque mañana la actividad en Paysandú empieza a 6:30 con el Loro Banzini. Es probable que nos vayamos hoy para dormir en Paysandú. Claro. Y amanecer muy temprano en Paysandú. Eso es probable. Digo, no, tampoco lo tengo con seguridad, pero eso lo hemos hablado con el diputado Rubio, de viajar esta noche para dormir en Paysandú y amanecer temprano, porque 6:30 es muy temprano para empezar con muy el Loro Banzini en la radio de Banzini. Pero bueno, vamos al audio que decías. Vamos al audio, Juan Carlos Silva, candidato de la 326, cortador de caña en Bella Unión, es el candidato de la 326 en el norte del país, concretamente en el departamento de Artigas, y nos hablaba de la situación difícil que tiene particularmente Bella Unión. Muy bien, un abrazo, José bueno, Luis. El tema de la zafra. Hasta luego. O sea, por sí venimos medio complicados de principio de zafra, digo. Le hablo de zafra, de cosecha y zafra, porque en sí hay problemas de alur desde el principio. Desde que empezó alur nos sacaron nos pusieron el patio de caña en las chacras de cada productor y bueno, ahí ya perdemos punto y la caña queda depositada, digo, queda cortada en chacra, queda 10, 15, hasta 20 días y más también en varios lados, digo. Por falta de organización de cosecha, de zafra. ¿Y qué pasa? Explica un poco para la gente que no conoce. Cuando la zafra, cuando la caña queda tirada ahí, muchos días, ¿qué pasa? La caña se seca y bueno, y ahí a nosotros en Alur nos pagan por RIC el punto de caña. La caña tiene que estar fresquita y cortada a lo menos 2 días, como siempre se habló. Entonces ahí usted entra con un buen RIC, no pierde nada. Y la caña ya pasando de 5 días, 6 días, ya se seca. Y eso sirve para hacer estanol y alcohol. Para azúcar ya es muy poco. Claro. Bueno, ¿y esa situación desde cuándo se está dando? Y desde que empezamos con Alur, desde que empezamos viene complicada la mano y siempre se ha reclamado, se ha denunciado. Y bueno, y entonces no hay arreglo. Como siempre dijimos en la comisión y los pequeños productores que tenemos un grupo, que tiene que haber 2 personas de Bella Unión que conozcan la realidad en Alur para negociar en la mesa de negociación, porque la negociación en Alur con Bella Unión, con los productores, todo en Montevideo. Usted va a reclamar algo y tiene que pasar a Montevideo y después le arreglan lo que anda reclamando o pidiendo. ¿No hay nadie acá? En Bella Unión no hay ni un cabeza, ni el contador. Son todos gente de Montevideo que tienen que resolver las cosas del pueblo. Y eso nosotros reclamamos, que tiene que haber gente de acá que conozca la realidad, que conozca los pequeños productores, medianos y grandes, y la sociedad de Bella Unión. ¿Cuánto plantaron este año? ¿Cuántas hectáreas? Y hay un promedio de 7.000 y poco hectáreas ahí plantadas. ¿Pero esto fue más que el año anterior o no? Sí, aumentó un poquito. Del año anterior aumentó un poquito, porque hace dos años que Alur había trancado todo y no había dado recursos para nadie plantar. Quedamos con tierra vacía, sin plantar, perdimos 2 años. Y bueno, y este año pasado sí, liberaron con tanto lo denuncia que se hizo y pedido acá y allá. Entonces liberaron para plantar. Hicieron una carta limpia y bueno, y se plantó todo lo que quería. Bueno, Juan Carlos, y contame un poco cuál es la situación en general, porque digo, el trabajo es muy poco, parece. Y mano de obra acá en Bella Unión no hay, solo en tiempo de zafra, zafral, y bueno, después se termina la zafra y la gente tiene que tomar rumbo por algún lado, digo. Y no busca una manera de buscar una fuente de laburo para la gente, digo. Nosotros acá con los compañeros de la 326, acá nosotros tenemos organizado más o menos departamental y de Bella Unión. Tenemos varias ideas y varios proyectos de trabajo. Si usted me pregunta, yo le puedo decir alguno. Sí, contame, a ver, ¿cuál es? En tema, primero en tema de chacras, cooperativa en chacra orgánica de verdura y cosas, que se ha terminado. Y tema de cebolla, plantación de cebolla, porque en Canelones, ahí hay un productor grande en Canelones que creo que estaba negociando para vender cebolla para España, creo que no sé dónde bien, pero eso hay que buscar de traer para acá y plantar, ¿no?, con los pequeños productores, darle una mano y darle un incentivo para que plante. Uh-huh. Y con la fuente que había, Green Frozen, Calvinor, ¿qué ha pasado? Y la gente que trabajaba allí, ¿qué pasó? Y eso de entrada anduvo lindo, porque eso cuando eso siempre sostuvo Calnú, el tiempo de Calnú sostenía Calvinor y Green Frozen, que salía parte de dinero de Calnú para Green Frozen y Calvinor, y siempre trabajaron en conjunto, trabajaron bien, siempre existió, desde que existió Calnú existieron las dos fábricas y siempre trabajaban en cantidad de gente. En Green nomás era Safral eran como 1,000 y pico de personas y en Calvinor era lo mismo. Y después de efectiva eran casi 200 y pico en cada fábrica. Y bueno, y al entrar, cambiar de mando de Alur, de Calnú para Alur, que era un proyecto productivo y social, y ahí entonces la dirección de Alur, de Montevideo, la mesa de Alur, votaron para que se terminara, cerrara Calvinor, que no ayudaran más ni a Calvinor ni a Green Frozen, le sacaron la patita que le ayudaba. Y ahí es donde se terminó todo. ¿Qué hace la gente de Bella Unión? No, la mano de obra que había en Bella Unión, ¿qué hizo? ¿Se fue toda? ¿O de qué vive la gente en Bella Unión? Y en tiempo de zafra, de corte de caña. Y hoy en día la... ¿Pero cuántos se emplean ahí? Ahí 1,100, 1,200 obreros más o menos, solo cortador. Ajá. Y un poquito más también a veces. Pero la zafra es más corta. Sí, se da corta, ¿no? Cuanto más gente toma, más corta es. Si es de 4 o 5 meses, va mermando. Y después está la gente por hora también, que involucra que todo tiene el tema de zafra. Y está, y ahí alrededor con la gente por hora son 2,000 y pocas personas que trabajan. Que eso, ya le digo, es solo son 5 meses, póngale, en el tiempo de zafra. Y después el que tiene oficio, bueno, trabaja de albañil o de herrero o alguna cosa. ¿Acá mismo o en otro lado? Y si no consigue acá, tiene que saltar para otro lado. Digo que ¿y cuando, cuando salta a otro lado, a dónde va? La mayoría van para Montevideo. Y después hay gente práctica acá que arman galpones, vernáculos de tomate y morrón, que van para Canelones. Hay mucha gente de experiencia de eso que arman galpón y techa. Entonces, son varias cuadrillas que hay acá. Y entonces, rumban para Brasil y pasé galpones, o si no, Canelones que hacen galpones, o en Salto también que hacen galpón. Bueno, Juan, ¿hay hambre en Bella Unión? Hambre en sí. No hay. Se puede encontrar gente en los tachos basura, que andan revolviendo y comiendo en tachos basura. Y hay mucha gente de ese que yo he sacado fotos. Ayer nomás venía por el centro y un muchacho joven, póngale 20 y pocos años, comiendo allí en un tacho basura, que le fui a pedir para sacar una foto y no quiso. Pero está, son cosas que pasan, digo, como en toda ciudad, como en todo pueblo, digo. Yo lo que me afina, porque es un pueblito chiquitito, digo, que se puede conseguir una ayuda para esas personas. Somos poquitos habitantes en Bella Unión, son 3,000 personas. Y digo, se puede buscar un medio de ayudar acá a esas personas. Hay familias todavía en los tachos basura y durmiendo. Y después lo voy a llevar y le voy a mostrar, que usted saque fotos, una gente que está durmiendo ahí en la calle, porque están en la calle tapados con nylon. Digo, eso se encuentra todavía en Bella Unión. Juan Carlos Silva, que encabeza la lista de diputados por el departamento de Artigas, hablando ayer en Bella Unión con nuestro compañero José Luis Vázquez.